Algunos nos preciamos de tener un sistema inmunológico extremadamente consciente de nuestra situación de vulnerabilidad actual, no solo con los virus que abundan en el ambiente, sino también por la incertidumbre de un SISBEN vencido o simplemente inexistente. Un sistema que no falla al menor brote o los cambios violentos del clima, es decir, un sistema con instinto de supervivencia. Por otro lado, están los que sin tener un solo síntoma, se sientan a esperar los dolores de la incubación. Los hipocondríacos cada vez son más y demandan a la industria del tapabocas y la vitamina C cada vez más de estos artículos, que los protejan de la proliferación de estornudos que expele la mayoría de los ocupantes de una buseta o de un ascensor en las horas de la mañana. Enfermedades hay muchas, la hipocondría es una de ellas, y por supuesto, tenemos una variedad completa de gripes provenientes de animales con las mutaciones suficientes para hacernos pensar en el moquillo y el gargariz como dos de las más grandes amenazas del milenio. En la búsqueda y exterminio de enemigos de lesa humanidad que amenazan la seguridad y el sistema inmunológico de los seres humanos, las vacas y los pollos son las especies que han sufrido la furia de los hombres por estar infectados de bacterias y virus que nos enferman y nos debilitan. Los jinetes del apocalipsis ya no son cuatro, y los que se les suman vienen encarnados en aves, vacas y marranos, generándonos temor y terror el solo acto de comernos uno de estos especímenes. Las harinas causan obesidad y estreñimiento. Las carnes rojas taponan las arterias y elevan los triglicéridos y el colesterol. El coliflor causa gases, gastritis e inflamación del duodeno. El exceso de ostras puede llevar a la eyaculación precoz y el café puede producir ansiedad e insomnio. Y ni hablar de los productos embotellados, enlatados y empacados al vacío. Esos nos podrían causar desde un acné vulgaris hasta un cáncer mortal. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Tendremos que volvernos un poco menos hedonistas y dejar de disfrutar de los placeres de la carne, que digo, del paladar, y empezar a tener en cuenta las preindicaciones para poder vivir libres de lombrices y amebas. En medio de este panorama pandémico, en el que cualquier pequeña bacteria entre saltos genéticos y mutaciones se convierte en una terrible peste digna de la Edad Media, pensaría uno que lo mejor y menos costoso es cuidarnos de las lloviznas y el sereno, o si no, irnos buscando una EPS, a la cual poderle poner una tutela cada vez que se niega a prestarnos los servicios de inmunización. A diferencia de lo que se creyera, los virus no solo están instalados allá afuera, listos para atacar nuestra humanidad. Un estudio científico ha demostrado que cerca del 8% de nuestro ADN está formado por secuencias retrovirales, que no son más que virus prehistóricos fosilizados en nuestros cuerpos, los cuales consumieron la poca salud de nuestros antepasados neolíticos y ahora hacen parte de la historia genética de nuestra especie. Tal vez más adelante el VIH y el cáncer no sean más que cadáveres sepultados en las cadenas de ADN de los que vendrán, si es que les dejamos un pedacito de mundo donde vivir y algo de salud para disfrutarlo. En esta era vacunada y aséptica, las enfermedades hacen su aparición de una manera mucho más compleja, muchas veces mediadas por la misma mano del hombre. Falta ver que sea esa misma mano la que nos proteja del fénix, uno de los retrovirus fosilizados e instalados en nuestros cuerpos que un científico sin oficio devolvió a la vida. El puente de las brujas. El puente de las brujas. El resumen del puente de las brujas. El chorote. Para inaugurar la sección del chorote, nos acompañó esta semana en el estudio del puente de las brujas, Yerid Pineda, quien nos compartió una canción del género bossa nova y también nos habló sobre el gusto por esa música. Yo soy de Leticia, Amazonas, y ya estamos en frontera con Brasil. Todo el tiempo estaba yo en contacto con los abuelos que tocan el clásico bossa nova y se saben todos los temas tradicionales del bossa nova. Entonces nada, me quedó es para mí un placer tocar esa música, más aquí, tan lejos de mí, de mi tierra. Vamos a compartir Flor de Lis, del señor de Yaván. El chorote. valha-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que a minha ilusão foi dar no coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis viver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morta na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria. Nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria. Nem Margarida nasceu. El puente de las brujas. Acabamos de escuchar la primera emisión de El Chorote, esta sección de música inédita interpretada por músicos que apenas se están dando a conocer y que han venido a nuestro estudio. Ahora es el momento de recordar una entrevista que hicimos a finales de agosto sobre unos pueblos de Estados Unidos que crearon su propia moneda. Luego vendrá Cine Pirata con un comentario que se hizo en julio a la cinta Los Fantasmas de Goya. No se vayan, estamos en la primera parte del resumen del 2009 de El Puente de las Brujas. Conexión Cantarranas. A unos cuantos kilómetros de Wall Street, el símbolo máximo de la economía capitalista mundial, una pequeña comunidad empieza a encontrar soluciones a la crisis en que nos ha metido el mercado globalizado. Esa comunidad está en la región de Berkshires, un grupo de pueblos del estado de Massachusetts, vecino de Nueva York, en Estados Unidos. La solución es ingeniosa. A finales de 2006, la gente de estos pueblos empezó a utilizar una nueva moneda en lugar de dólares y la llamaron Berkshires. Solo funciona en la región y se puede cambiar por dólares en 12 bancos. ¿Para qué? Nos lo explica Sarah Hearn, una de las organizadoras. La idea con Berkshires es para crecer comunidad, la economía local y también enfocarnos en las consecuencias ecológicas de nuestro sistema económico. ¿Y cómo funciona? Es que cualquier persona puede entrar a un banco y puede cambiar $95 por 100 Berkshires. Así que hay 5% más para la persona que hace la transacción. De repente, la persona puede usar esa moneda local en cualquier negocio que se acepta. En ese momento hay más que 350 negocios que aceptan la moneda. En la anterior gran crisis económica gringa, la de 1929, también surgieron monedas locales para ayudar a retener los pocos dólares circulantes, pero no duraron mucho. Ese es el temor con casos como el de Massachusetts. La diferencia hoy es la conciencia alrededor del modelo de desarrollo que nos han vendido. La gente ahora pondera si es mejor comprar la leche en el gran supermercado que está contribuyendo a que quiebre el lechero o pedírsela directamente al lechero, que contamina menos y es más responsable con su comunidad. El dinero no se va a otras partes del país ni fuera del país. Y se puede crecer esa economía de nuestros vecinos.